No os podéis imaginar el frío que hace aquí. Codex Cast, número 15. Me da rabia tener que sacar el podcast precisamente hoy, porque ya estaba a punto de caramelo la versión final del Mozilla Firefox 1.5, y me hubiera gustado hablar un poco de él, pero ya iba pillado de tiempo y ya entregó tarde el podcast, así que creo que dejaré que el tema pase de largo, sobre todo teniendo en cuenta que todas las bitácoras relacionadas con software y todos los podcasts relacionados con tecnología ya van a diseccionar la nueva versión a fondo. Baste que os diga que es un navegador absolutamente recomendable para los que aún no lo hayáis probado. Absolutamente recomendable. Ya lo deberíais tener instalado, en serio, es buenísimo. Y bueno, dicho esto, vamos con el sumario. En nuestra editorial hablamos de los movimientos a favor y en contra de la publicidad en los weblogs. En la sección reivindicativa hablamos de Skype Killer, del acuerdo entre Bran Cohen, el padre de BitTorrent, y la MPAA, y de la SGAE y la AIE que han dejado plantada la Universidad de Sevilla para unas conferencias. En nuestra sección de Internet y Software analizamos SEISO, un programa para conversaciones en la red, y OpenNomi, una opción de almacenamiento online gratuita que tiene algunos añadidos bastante interesantes. En nuestra sección de literatura y cine hablamos de Charlie y la fábrica de chocolate, la visión de Tim Burton del universo de Roald Dahl. Y en la sección de correos de los oyentes leemos algunas de las cartas que nos han enviado al Codex Cast. Comenzamos. Antes de empezar con el editorial, os hablaré de un tema que me ha pasado y que me ha dado mucha rabia. Y es que estaba grabando esta misma sección cuando, al terminarla, pues a la Audacity le ha dado por colgarse. Así que la tengo que volver a grabar desde el principio. Sed muy cuidadosos los que estáis haciendo podcast con el Audacity, porque en cualquier momento se os cuelga y se acabó. Así que más vale que guardéis estas cosas de vez en cuando. Pero ahora vamos al tema. Y el tema de hoy es ¿publicidad o no publicidad? Los seres humanos que tenemos actividad en la red estamos también condicionados a otro lugar, un lugar que tiene unas reglas bastante estrictas. Este sitio precisa de una serie de actividades para que podamos desenvolver nuestra vida en él de manera plena. Obviamente nos estamos refiriendo a ese lugar que los bloggers, podcasters y demás pueblo de internet suele llamar el mundo real. En el mundo real, el principal objeto o uno de los principales objetos para conseguir determinadas cosas es la unidad monetaria, es decir, el dinero. Necesitamos dinero para ir a la compra, para coger un autobús, para pagar la conexión a internet de nuestra casa o para comprarnos unos buenos auriculares, unos altavoces o un buen micrófono. Puede que, viendo esa importancia que a veces tiene el dinero en el mundo real, la red tenga ciertas ventajas de las que el primero carece. Y es que si por algo se caracteriza a la red, además del acceso, es de ser un medio donde ser solidario o hacer cosas simplemente por el bien de la comunidad es extremadamente fácil. En internet hay muchas maneras de operar sin que ello te cueste nada, y la verdad es que es una gran cualidad. Sin embargo, para acceder a ciertos servicios y librarte de ciertas operaciones molestas, a veces es necesario utilizar al poderoso caballero Don Dinero con el fin de tener una bitácora con más espacio, un hosting de más calidad para alojar tus archivos del podcast, o bien un dominio .com o punto lo que sea propio. Incluso hay modelos de negocio que se basan exclusivamente en los weblogs, intentando hacer de este medio algo tan rentable como el que sería, por ejemplo, tener una empresa o una tienda. Ahí están agrupaciones de blogs como Hipertextual o Weblogs SL. Sea como sea, tengas una bitácora, una página web o un podcast, en internet hay un medio relativamente fácil para obtener retribución económica a través de la posesión de cualquiera de estos espacios. Y dicho medio, que es aceptado y rechazado en la red a partes iguales, lógicamente se trata de la publicidad. La bitácora sobre tecnología y mundillo geek en general, denominada Microsiervos, recibió hace unos días o una semana una suculenta oferta de publicidad de una empresa para su weblog. Tras muchas deliberaciones, los webmasters decidieron rechazar la oferta, y no solo eso, sino que además se han adherido al movimiento AdFreeBlog, creando un wiki en castellano para el mismo. Pero, ¿qué es el movimiento AdFreeBlog? Este movimiento, cuya traducción aproximada podría ser blogs libres de publicidad, y cuyo logotipo es un búho bastante gracioso, aboga por no introducir ningún tipo de publicidad en sus bitácoras. Los preceptos de los que parten son los siguientes. Primero, están en contra de la publicidad de empresas en las bitácoras. Segundo, creen que la publicidad de empresas en las bitácoras devalúa el medio. Y tercero, en los blogs de cada miembro no se acepta dinero a cambio de publicidad. La publicación de este manifiesto tuvo una enorme repercusión en la blogosfera hispana, y si tuviéramos que resumir mucho las consecuencias de este post, podríamos decir que esto se ha convertido en un auténtico zoológico. La primera parodia, al menos la que creo que fue la primera, se produjo en el weblog satírico llamado La Sonrisa de Smith, donde se creó una especie de campaña respuesta llamada Ad Slave Blogs, que viene a ser algo así como Esclavos de la Publicidad en los Blogs, donde se ensalza de un modo bastante divertido la publicidad, y además dicha campaña es representada bajo un par de esposas. Pero el tema no solo se quedó ahí, sino que han llegado muchas más respuestas, adoptando siempre la figura de un animal para la campaña. Entre ellas podemos destacar las siguientes. Para empezar, el lobo, del blog de Fernando Plaza, que es sin duda el más gracioso de los que están a favor de la publicidad. El koala, al que le da igual la publicidad en los blogs. Y el conejo, del que hablaremos un poco más. Eduardo Arcos, de Hipertextual, junto con Abelardo Ojeda, han creado la plataforma ProAdBlogs, que viene a ser la contestación sin ánimo satírico a la plataforma que está en contra de la publicidad en las bitácoras. Su logotipo es un conejo. Los preceptos de esta plataforma son los siguientes. Primero, no se oponen al uso de publicidad en los blogs. Segundo, creen que ganar dinero de su blog es una excelente motivación para escribir mejores posts. Tercero, no tienen problema con las personas que deciden no poner publicidad en sus weblogs. Y cuarto, son responsables de la publicidad que aparece en sus propios blogs. Así que agrupando temas satíricos y no satíricos, podíamos hablar del búho por la parte antipublicidad, del koala por la parte neutral y del conejo, el lobo y las esposas por la parte que está a favor de la publicidad. ¿Y qué opino yo de todo esto? Pues hombre, os lo creáis o no, no he conseguido encontrar un animalillo que se adapte al 100% a mis preferencias. Para empezar, a la campaña de blogs sin publicidad le veo un par de objeciones. Primera, a pesar de que aún no tengo publicidad en mi blog o en el podcast, no estoy en contra de la publicidad de las empresas en los weblogs. Cada uno puede hacer en su página lo que estime oportuno y yo, como usuario o como visitante, tengo plena libertad para decidir si me interesa o no entrar en esa página o si considero fiable o no la misma. Segundo, no creo que la publicidad devalúe el medio. Si no, fijaos en Boing Boing. Creo que es difícil llegar a encontrar un blog con más publicidad insertada. Y sin embargo, al menos en mi opinión, Boing Boing es un magnífico weblog. Que además Cory Doctorow hace negocio y se gana unas perrillas, pues oye, a mí me parece bien, se lo merece porque está haciendo un buen trabajo. Así que a lo mejor ahora podríais pensar, ah, es que este está de acuerdo con la campaña a favor de la publicidad. Pues no, porque allí tampoco encajo. Mi bitácora ahora mismo no tiene publicidad, más que nada porque llevarla no me cuesta un duro. Así pues, y ya que muchos bloggers están manifestándose en estos aspectos, aquí tenéis una especie de código del Codex Cast respecto al mundillo de la publicidad en la red. Primero, respeto tanto a los blogs con publicidad como a los que no la tienen. Segundo, no creo que la publicidad devalúe un weblog a no ser que sea obtrusiva. Tercero, en esta bitácora no encontraréis publicidad de momento, ya que el Codex Cast se sustenta por recursos gratuitos de principio a fin. Y cuarto, en caso de poner publicidad, en este Codex Cast se rechazará frontalmente todo aquello que sea obtrusivo o molesto. Y si algún servicio ofrecido presenta tales características ya, se os anima a notificarlo con el fin de suspenderlo de inmediato. Y básicamente eso es lo que más o menos tengo que decir como responsable de este programa. Una de las cosas que más me gusta de Internet es que nunca o casi nunca se pierde el buen humor. Internet es sobre todo una gran cantidad de gente predispuesta a la juerga y el cachondeo más desternillante que he visto yo nunca. Por eso, con un tema tan relativamente serio como es el posicionamiento acerca de la publicidad en las bitácoras, en Internet se puede pasar verdadero buen rato con esta historia, ya seamos búhos, lobos, conejos o ornitorrincos. De hecho, yo creo que me voy a agenciar el ornitorrinco. Sí, yo creo que es un buen logotipo. Más enlaces relativos a la zoosfera en el guión de este Codex Cast. En el programa de hoy vamos a dejar descansar un poco a Magnatune y a mí, de paso, porque ya va siendo hora de poner algo un poco diferente. Vamos a poner folk fusión, es decir, música tradicional fusionada con tendencias electrónicas y este tipo de cosas. Hace unas semanas me encontré en Barra Punto con una entrada sobre Sera, un grupo asturiano que mezcla folk y música electrónica y que además ha licenciado algunos de sus temas bajo una Creative Commons reconocimiento no comercial sin obra derivada. Como la música me gusta muchísimo y además es música libre, o sea que hay que promocionarla a todo lo que se pueda, vamos a reproducir cuatro temas de Sera durante este Codex Cast. Podéis bajaros más temas y saber un poco más sobre el grupo y sus conciertos en la página web que disponéis de ella en el guión del programa, como siempre. Que lo disfrutéis. 80 vecinos. Y hoy no habrá ni 30. El concepto de aplicación asesina, o dicho de una manera en plan anglosajona, killware, es un concepto relativamente nuevo para mí, al menos cuando es aplicado a programas en un principio inofensivos. El concepto de un programa específicamente diseñado para borrar a otro del sistema, y que no se trate de un virus o un troyano, me parece algo que baila en la fina línea que separa una actuación ética de un perjuicio injustificado a un producto. Según he podido saber a través de bitácoras como Genbeta o Alt1040, la empresa ES Decisions ha lanzado una aplicación llamada Skype Killer. Con un nombre tan descriptivo como este, podremos adivinar fácilmente que la misión de esta aplicación es desinstalar Skype de todas o algunas computadoras que conforman una red local. Al parecer, este programa va orientado a las empresas, con el objetivo de ejercer un control sobre los puestos de trabajo, evitando que los empleados se dediquen a darle con más asiduidad de la habitual al micrófono y a los auriculares. Por si el propio programa no fuera ya toda una declaración de intenciones relativa a este tipo de sistemas de comunicación, la web es además todo un compendio de discusiones, críticas y enlaces a empresas, bitácoras, gobiernos y todo tipo de sectores críticos a los que no les resulte nada atractivo ver el software de Skype funcionando en sus redes. La aparición de Skype Killer es una mala jugada por parte de la compañía fabricante por dos sencillas razones. Primera, utilizar el nombre del producto en una aplicación destinada a eliminar el producto en sí es lo más parecido a pedir a grito pelado que la compañía responsable de Skype lance contra ti toda su maquinaria legal. Segunda, los preceptos sobre los que se basa el fabricante para entender la eliminación de Skype como algo deseable son como mínimo dudosos. Entre ellos podemos citar el consumo de ancho de banda o las bajas en la productividad. Estos defectos o estos problemas derivados de la utilización de Skype son, como mínimo, aplicables a otros muchos programas que sí se permiten de manera tácita o explícita en muchas empresas, como por ejemplo los messengers u otros sistemas de comunicación. Todo ello, claro está, sin tener en cuenta todo lo bueno que un servicio de VoIP como Skype podría ofrecerle a una empresa, ya que muchas compañías están utilizando este servicio para atención al cliente. De hecho, creo que Honesting tiene atención vía Skype, aunque no estoy seguro ahora mismo. Programas diseñados para acabar con otros programas. Si esto no fuera simple y pura informática, me pondría un poco los pelos de punta. Me parece a mí que poco tiempo va a durar en la red este Skype Killer, o al menos con ese nombre. En otro orden de cosas, la MPAA ha tocado de cerca a Brant Cohen, el creador de BitTorrent. En un principio, la Asociación Fílmica de Estados Unidos y el creador de uno de los programas más extendidos de intercambio de fichero emitieron un comunicado anunciando que aunarían fuerzas en la lucha contra la piratería de películas. Al parecer, esto se ha traducido en que se retirarán las referencias a material protegido por derechos de autor en el buscador oficial de BitTorrent, algo que no va a suponer, obviamente, un freno a las actividades de este programa P2P, ya que ese buscador es solamente la punta del iceberg en lo que respecta a enlaces webs y lugares donde conseguir dicho material. Después de este pequeño primer paso de baile entre Cohen y la MPAA, pueden ocurrir cosas muy variadas. Personalmente, espero que esto signifique que a partir de ahora la industria cinematográfica estadounidense dedicará más tiempo y esfuerzo a aprovechar Internet para proporcionar contenidos oficiales y accesibles, en vez de hacer lo que viene haciendo hasta ahora, que es valerse de la tecnología para perseguir e intentar multar a abuelos de familia o adolescentes que se querían descargar la última película de Pixar. Me pregunto qué consecuencias tendrá este movimiento de asociación que ya se dio en un caso parecido con Napster, en el devenir actual de los internautas que son usuarios de este sistema. Todo parece apuntar en dos direcciones que, si bien son muy diferentes, pueden suceder al mismo tiempo. La primera, una creación de una red de descarga de cine legal en los Estados Unidos con posibilidad de extenderse a otros países. Y la segunda, una migración de los usuarios actuales de BitTorrent a otro sistema que siga respondiendo a sus requerimientos. Es muy probable que el sistema elegido sea alguno tipo red de Donkey, como por ejemplo el Emule, o bien alguno que soporte encriptado de archivos, como Filetopia. En fin, esperemos que esta noticia sea el preludio de un comercio de entretenimiento más accesible para los internautas, en vez de ser el anuncio de una nueva caza de brujas para inutilizar a los programas y protocolos P2P. Y ahora vamos con nuestro esperado segmento de noticias nacionales sobre propiedad intelectual, y cómo no, comenzaremos hablando de dos de las asociaciones más apreciadas por su beatífica política de relaciones públicas, la SGAE y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Al parecer, ambas asociaciones, después de un mes y medio de adoptar el compromiso, han dado plantón a la Universidad de Sevilla comunicando que no asistirían, tal y como estaba programado, a un encuentro auspiciado por la propia universidad. Mientras que la SGAE había manifestado problemas personales con uno de los invitados a la jornada, creo que era Jorge Cortel, la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes ha alegado problemas de agenda. No sé exactamente qué pretendían con este plantón, me lo puedo imaginar. Parémonos a analizar este hecho desde un punto de vista formal. Imagínate que eres el organizador de unas jornadas universitarias. Ojo, que no es moco de pavo. Planificar las ponencias, conseguir los permisos, acordar todas las invitaciones, convencer, llamar, sumergirse entre toneladas de papeles, nervios, burocracia. Y luego, van dos de las asociaciones invitadas que, recordemos, habían confirmado su asistencia hace un mes, y una te va y te dice que como está Jaimito, que es muy malo maloso, no quiere ir, y la otra va y te dice que tenía problemas de agenda. Que lo del asunto de problemas de agenda es una cosa bastante curiosa. Es otra vez el extraño caso de la agenda que sobrescribe fechas unas encima de otras, con mes y medio de antelación. Y tú, que eres el organizador de todo esto y que te quedas con esta papeleta, aparte de estresarte, ¿qué es lo que piensas? Pues lo natural, que menuda falta de cortesía para con los organizadores y los asistentes. Y también piensas que, además, resulta muy curioso que asociaciones que pretenden representar a los autores se comporten a veces de esta manera que, a tu juicio, la verdad es que es bastante poco seria. Porque desde luego, falta de seriedad, es algo que se atribuiría a cualquiera de nosotros si después de adquirir un compromiso vamos y decimos que por problemas de agenda lo cancelamos. Quiero que se den ustedes cuenta, señoras y señores de las asociaciones citadas, de todo el daño que su mala política de relaciones públicas les está haciendo a ustedes mismos. A ustedes mismos, ¿eh? Porque, ¿qué quieren que les diga? A mí ya me duele el estómago, sabiendo que parte del dinero que pago por un disco desemboca en ustedes, los mismos que no atienden a las voces discordantes con su política. Los mismos que pretenden que rindamos tributo por coger un DVD o un CD virgen y grabar unas fotos, un proyecto o una película casera. Los mismos que, no contentos con eso, pretenden criminalizar una actividad que hasta ahora es legal y por la que ya están ustedes recibiendo cuantiosas sumas de dinero gracias al canon compensatorio. Se lo digo sinceramente y sin acritud. Creo que si siguen ustedes por esos derroteros, les va a ocasionar un perjuicio tan grande a su imagen pública que después van a tardar bastante en recuperarla aunque hagan méritos. Así que, miren a ver, pónganse un poco las pilas porque yo creo que, a pesar de todo, aún están ustedes a tiempo. ¿Les parece mal que diga todo esto? Hombre, yo creo que he sido o siempre suelo procurar ser lo más educado posible. Y si les parece mal, bueno, ¿qué quieren que les diga? A mí tampoco me parece bien que alguien vaya y diga en una ponencia que la sociedad ha tomado la vía del pillaje. Ya saben, es lo que tiene la libertad de expresión. Y en cuanto a la ACAM, resulta curioso ver cómo se anuncia a bombo y platillo su participación en un debate con alumnos de la Universidad de Valladolid después del plantón de la SGAE en Sevilla. A lo mejor es que esta vez no había problemas de diferencias personales con ninguno de los asistentes. De todas formas, es extraño que la mención a la conferencia de Sevilla no aparezca en esa web por ningún lado. ¿O no es tan raro? ¿Tendrá esto que ver con que tampoco se avisara de que Teddy Bautista no iría al encuentro digital del país? ¿Qué es una noticia para ACAM y qué es una no noticia? Son misterios que de momento permanecerán sin respuesta, amigos. Mucho me temo que entre los desplantes de la SGAE, las no noticias de la ACAM, las demandas a usuarios P2P por todo el mundo y las meditaciones filosóficas sobre la piratería y los másters de profesionales de la música como Ramoncín, vamos a tener discusión para largo. Pero bueno, de eso se trata, de debatir, de discutir, de intercambiar las opiniones y de ver cuáles son las diferencias. Aunque a algunos parece que esto no les hace demasiada ilusión. Pero bueno, es igual cuántas veces quieran negarlo, porque la red, a pesar de lo que digan, se mueve. Y por cierto, que el Codex Cast está abierto a cualquier persona relacionada con el ámbito de la SGAE o la gestión de los derechos de autor para que explique su propia versión de todas estas cosas. No vayáis a creer que aquí solo somos de voz única, por supuesto que no. Ya sabéis mi correo, correoescritorium@gmail.com, y aquí me tenéis para lo que queráis. Y aquí termina la sección reivindicativa y diréis, ¿tan pronto? Pero si no ha hablado nada de lo del Parlamento Europeo y lo de las discográficas. No os preocupéis, amigos, porque estamos cargando pilas con ese tema. Y con otros que acabo de ver recientemente, también. Lo que pasa es que vamos pillados de tiempo y de espacio, pero vosotros tranquilidad, que ya sabéis que estas cosas siempre llegan. Agora non mio ne Una de las cosas que mejor caracterizan a la blogosfera es la conversación. Como decía el padre del movimiento FON, lo bueno de un blog son las opiniones y el feedback que te permite, mucho más que administrar una web convencional. Sin embargo, a veces una conversación extensa puede tener ciertos problemas que vendrían en forma de saturación del servidor, consumo de ancho de banda y efectos parecidos. Además, si el tema es favorable a una discusión encendida, o flaming, que es el término que se utiliza en inglés, nos podríamos encontrar con una entrada de alrededor de 500 comentarios o más. Así pues, ¿cómo podríamos coger toda la potencia que tienen las conversaciones en los blogs y hacer de ellas un universo aparte? Pues muy sencillo, utilizando uno de los servicios de conversaciones que hay en la red. Lógicamente, las bitácoras tienen aplicaciones específicas de este tipo, como HelloScan y otras hierbas. Hay un montón de servicios realmente, pero hoy vamos a fijarnos en Seishou. Seishou es un servicio de alojamiento de conversaciones. Mediante un proceso de registro muy simple y que ahora veremos, puedes crear una conversación en la que pidas opinión, sugerencias o comentarios acerca de cualquier tipo de tema. El servicio en sí es bastante simple, pero tiene una característica que destaca bastante bien, y es que permite realizar discusiones estructuradas. Es decir, además de la respuesta o del comentario que se quiera hacer, permite establecer grupos de respuestas según las tendencias de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros que yo ahora pusiera una discusión para saber si estáis a favor o en contra de las patentes de software. Con Seiso puedo poner dos columnas, una para los que quieran postear a favor y otra para los que posteen en contra. La verdad es que no está nada mal y además puede servir como un método algo rudimentario de encuestar a los lectores de un blog, aunque bastante efectivo. La primera característica curiosa del sistema de Seiso es que no precisa de nombre de usuario ni contraseña. Todo se hace de manera más rápida, aunque no sé si algo insegura. Para darnos de alta y crear nuestra primera conversación, hemos de proporcionar nuestro correo electrónico. A continuación, recibimos un enlace por correo. Dicho enlace es un enlace de registro o login. En vez de utilizar contraseñas cada vez que queramos acceder al sistema de administración y creación de conversaciones, simplemente tenemos que darle ese link. Una vez hemos recibido el link, pinchamos y accedemos a la pantalla que nos ayudará a crear la primera conversación. En dicha pantalla nos solicitarán un título, el contenido de la encuesta y nos preguntarán si deseamos que la encuesta tenga una vertiente única, es decir, que salgan todos los comentarios agrupados por orden de fecha y todos en la misma columna, o bien va a haber distintos tipos de respuesta, ejemplo, sí, no, a veces, etc. Como primera pega, le veo que las opciones de respuesta no ascienden a más de 3, pero bueno, tampoco pasa nada teniendo en cuenta que la mayoría de las conversaciones en la blogosfera son de variante única, es decir, no están separadas por tendencias. También se nos ofrece la posibilidad de decidir si la conversación será privada o pública. Si es pública, estará accesible para todo el mundo y aparecerá indexada en los buscadores. Si es privada, podremos especificar las personas a las que vamos a invitar a participar enviándoles un mensaje por correo electrónico. Una vez que hemos creado la primera charla, podremos acceder al panel de control donde encontraremos opciones para crear, moderar o editar las distintas conversaciones. Si queréis ver un ejemplo de cómo quedan las distintas discusiones, podéis pasaros por la web y participar en alguna de las encuestas que ya hay abiertas, o también podéis participar en una que acabo de crear sobre hábitos de escucha de podcasting, que la he hecho así un poco a modo de prueba y en la que podéis participar a través del link que tendréis disponible en el guión del Codexcast. Una característica muy interesante es también que todas las conversaciones pueden seguirse a través de RSS, y además los moderadores tienen una opción especial que es un enlace RSS para seguir todas las conversaciones que están administrando. Como posibles inconvenientes al respecto de este sistema de conversaciones, decir que las direcciones de las charlas son de tipo numérico, sin relación con el título, y que de momento no parecen tener ningún control para frenar el spam, lo cual tiene bastante peligro, porque en cuanto el universo spammer sepa de la existencia de este sitio, pues yo creo que los van a freír sin piedad, o al menos hasta que se construyan defensas, pero de momento es un servicio rápido, simple y eficaz. Aparte del tema de las conversaciones en línea, esta semana quería hablaros también de algún sistema de almacenamiento online. Estos sistemas son algo así como una especie de arca de Noé donde podamos almacenar toda la información que queramos tener accesible desde cualquier sitio que esté conectado a la red, o bien nos interese que sea vista o descargada por otros usuarios, ya sean personas escogidas por nosotros o el conjunto del ciberespacio. Servicios que ofrezcan estas cosas los hay a patadas. Que sean buenos ya no abundan tanto, y que además de todo lo anterior sean gratuitos, pues hay relativamente pocos, al menos por ahora. Pero si lo pensáis es simple cuestión de lógica. Si ahora podemos tener una cuenta de correo con un espacio de más de 2 gigas, ¿por qué no va a poder hacerse algo parecido pero solo con fines de almacenaje? Hoy vamos a hablar de un servicio de almacenaje vía web. Es gratuito, es bastante sencillo de utilizar, ofrece 1 giga de capacidad para almacenar lo que decidas y, lamentablemente, no ofrecen enlaces directos a los archivos. Vamos a hablar de OpenOMI. OpenOMI ha sido creado por Ian Sefferman. Según él, en las pasadas vacaciones de verano fue cuando se le ocurrió esta idea. OpenOMI no es un sistema de almacenaje de ficheros cualquiera, ya que a través de una API permite a aplicaciones web de terceros aumentar y potenciar el desarrollo de esta herramienta. De hecho, ya hay desarrollada una aplicación que permite la incorporación de feeds RSS al sistema. El proceso de registro es el típico en estos casos: contraseña y nombre de usuario. Una vez superado dicho proceso, nos encontramos en una pantalla bastante simple para subir un fichero, crear etiquetas o invitar a otro a ver nuestras etiquetas. En OpenOMI, los distintos archivos que subimos quedan organizados en folksonomías o tags, de manera que si queremos encontrar un contenido determinado, hemos de hacerlo a través de dichas etiquetas. En la página relativa a nuestro perfil, podemos cambiar nuestra contraseña, así como comprobar cuánto espacio hemos utilizado. Con la implementación RSS de una API que ya ha sido desarrollada, se nos permite generar un feed que permitirá ir avisando cada vez que se introduzcan programas nuevos en la misma cuenta de OpenOMI, lo cual, a pesar de que es un espacio limitado, aunque es bastante grande, 1 giga, pues permitiría ciertas aplicaciones bastante interesantes, como en el caso de los podcasts. Como único fallo grave, sin duda debido a que es un servicio muy reciente, no veo por ninguna parte una política de privacidad o un aviso legal, aunque me imagino que no tardará en hacer su aparición. También se echa de menos un sistema más seguro para subir ficheros, ya que hacerlo a través de la web no siempre da buenos resultados. Hoy en día, el almacenaje vía web está ligeramente superado gracias a las memorias flash, que nos permiten en muy poco espacio y en nuestro bolsillo, pues tener 1 giga. Por ello, es importante que estos servicios de almacenamiento estén empezando a incorporar añadidos o extras que puedan hacer su aplicación más interesante. Así que ahí os queda la referencia OpenOMI para si lo queréis utilizar o resulta útil. Las webs de las que acabo de hablar en esta sección las descubrí gracias a Genbeta, que es un blog de software que deberíais apuntaros todos al RSS porque está muy, pero que muy bien. Como siempre, todos los enlaces en el guión del programa. Roald Dahl es uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil de todos los tiempos. Sus historias tienen una gran variedad argumental, además de ser de una imaginación desbordante. Pero además de eso, Roald Dahl tiene una característica que le hace ser especialmente notable, y es que no se corta. El autor que piensa que la literatura infantil tiene por fuerza que ser ñoña y políticamente correcta, obviamente se equivoca de cabo a rabo. Pero esto no pasa en el caso que nos ocupa, ya que las historias de Dahl tienen un toque, o más bien un punto de, ¿cómo llamarlo? De, puede ser crueldad. Ese punto que también tienen los cuentos clásicos como Caperucita o Hansel y Gretel. Los cuentos que escribe Roald Dahl son increíbles y apasionantes, pero distan mucho de ser ñoños o de caer en la mojigatería. Por eso, adaptar un libro suyo o un cuento al cine nunca es tarea fácil, ya que por una parte se necesita un despliegue de medios y de imaginería visual enorme, además del suficiente aplomo como para trasladar toda la locura, diversión y a veces dureza que emanan sus historias. Así que para este tipo de ocasiones se necesita alguien lo suficientemente talentoso como para hacer una buena película, lo suficientemente imaginativo como para plasmar de manera adecuada todo el contenido de esos libros, y lo suficientemente zumbao como para plasmar en la gran pantalla todo el delirio narrativo de los cuentos de Roald Dahl. Afortunadamente ahí estaba Tim Burton para cumplir todos los requisitos. Charlie y la fábrica de chocolate es un magnífico libro que, junto con otros de los que os iré hablando, componen, en mi opinión, toda una serie de obras cuya lectura debería ser obligatorio recomendar a cualquier niño o chaval. Por eso, en cuanto tuve la noticia de que Tim Burton se haría cargo de la versión cinematográfica, ya sabía de antemano que el resultado sería bastante adecuado, y, en lo que a mi opinión respecta, veo que no me equivoqué. Willy Wonka es el más afamado fabricante de chocolate del mundo. Sin embargo, de su fábrica no entra o sale nadie desde hace años, al menos hasta ahora, porque Willy Wonka quiere que 5 niños visiten su fábrica, y por ello ha escondido 5 billetes dorados en 5 chocolatinas Wonka, que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Quien encuentre un billete dorado ganará el derecho de visitar la fábrica y asistir a todas las sorpresas que les tiene preparados el excéntrico chocolatero. Y al final de toda la visita, uno de los niños será premiado con algo más maravilloso de lo que jamás ha podido imaginar. Mientras las chocolatinas viajan a sus lugares de destino, Charlie, hijo de una paupérrima familia que vive en una casa absolutamente ruinosa, sueña con encontrar el billete dorado y desentrañar los secretos de la fábrica. La imaginación es una cosa muy personal y no suele ser fácil que una película coincida más o menos con lo que nos imaginábamos nosotros o nos figurábamos al leer el libro. Pero la verdad es que Burton se acerca bastante, al menos en mi caso. Aviso para navegantes: si no te gusta el dulce, vas a acabar saturado con esta película. Chocolate y dulces por todas partes. Ríos de chocolate, hierba de sabores, chicles extraños, casi cualquier cosa imaginable que se pueda masticar y que sepa a dulce está en la película. Pero Charlie y la fábrica de chocolate no es solo una sucesión de dulces. Burton profundiza en algunos aspectos que el libro trataba un poco por encima y añade algunos otros de cosecha propia con bastante éxito, en mi opinión. Para empezar, el director retrata con eficacia la situación de Charlie, viviendo en una casa horrible y hecha un asco, y con la mayoría de su familia pasando hambre y penuria, para después pasar a todas las maravillas de la fábrica. Es en la fábrica donde muchísimas cosas clavan el libro, y muchas otras son detalles originales inspirados en él. Puede que una de las cosas más conseguidas sean los Oompa Loompas y sus canciones. No he leído la versión original, pero apuesto a que las letras de las canciones son las mismas que en el libro, o al menos muy parecidas. Hay escenas tremendamente buenas con los Oompa Loompas, como en la que imitan a la película esta de Escuela de Sirenas, o en la que salen interpretando una especie de tema disco de los 70. Es buenísimo. En cuanto a los aspectos morales, la película es fiel al libro, describiéndonos las actitudes que Dahl consideraba desagradables y ejemplificándonos cómo un niño puede ser maleducado de muchas maneras, incluso bajo instigación de sus propios padres. De hecho, el propio Willy Wonka nos irá descubriendo la relación que mantenía con su padre y cómo eso le marcó de manera muy profunda en su vida posterior. Que nadie espere argumentos retorcidos o geniales giros dramáticos, porque ni la película va de eso ni el libro va de eso. Tanto una como otra son un despliegue de escenarios, maravillas y lecciones sobre el comportamiento o el saber estar hasta el final. Es, en definitiva, un espectáculo visual. En cuanto a las interpretaciones, todas están donde deben, ya que esta película tampoco requiere demasiadas dosis de actuación. Sin embargo, hay una excepción, es en el que nos detendremos un poco a fondo. Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp. Para dar forma a este papel, actor y director jugaron a un juego arriesgado, revisitando el aspecto y carácter de Willy Wonka y ajustando ciertos matices. En el libro se nos presenta a Willy Wonka como una especie de caballero extravagante, pero dicha extravagancia siempre tenía una cierta dosis de contención. Johnny Depp ha intentado llevar un poco más allá este papel. En vez de la actitud flemática y despreocupada del personaje del libro, interpretó un papel clásico de histrión, con todas las variaciones faciales y emocionales que eso conlleva. En general, el trabajo está bien hecho, pero a veces exagera de tal modo que no sabemos si Willy Wonka es el amigo de los niños o un sociópata desquiciado. Claro está que eso le añade una cierta gracia al asunto, pero a veces llega a pasarse un poco. Como detalle adicional, señalaros que reparéis en el aspecto de Willy Wonka, tan barbilampiño, tan pálido, tan nervioso, y penséis a quién os recuerda. Aún no acabo de saber a ciencia cierta si es un homenaje del director o del actor, pero lo que está claro es que el parecido con Michael Jackson es más que mera coincidencia. Consideraciones de este tipo aparte, tanto el libro como la película son dos piezas absolutamente recomendables para pasar un buen rato y que además los niños se diviertan. Aunque, por supuesto, siempre es mucho más beneficioso si consigues que cojan el libro. Personalmente hay títulos de Roald Dahl que recomiendo un poco más, especialmente el de las brujas. El libro de las brujas es tremendo. Y también hay otro, más difícil de encontrar, que es una especie de revisión satírica de los cuentos tradicionales. Su nombre en castellano era, tal como lo leo, Cuentos en verso para niños perversos. Si encontráis ese libro, compradlo, pero no lo dudéis ni 5 segundos. Son cuentos en verso, en plan coña total, sobre los clásicos, y es que es buenísimo. Os aseguro que os moriréis de risa cuando, por ejemplo, veáis que se compara a Ricitos de Oro como una criminal que entra a saquear una casa. Es para morirse. Charlie y la fábrica de chocolate acaba de salir en DVD y se encuentra para su venta y alquiler pues en todos lados. Como siempre, enlaces de rigor y página web oficial de la película en el guión del Codexcast. Es curioso, pero siempre que pasan los días y creo que nadie acudirá esta semana al correo de los oyentes, al final alguno de vosotros siempre se anima y me acabáis escribiendo. Antes de leer los correos, deciros que no he recibido todavía ningún audio correo. A ver quién se anima, ¿eh? Vamos con el primer mensaje, que me ha sorprendido porque, bueno, ya lo veréis. Paso a leéroslo. Estimado escribano, he descubierto este método de escribir, o mejor dicho, de hablar documentos por la red, hace muy poco por un artículo de la BBC. En pocos minutos comencé a escuchar a Jerónimo Palacios con su Emigrando, y de ahí al Scriptorium, comunicando, punto y aparte, y la lista sigue al infinito. En verdad yo creía que las conferencias vía Internet era algo muy raro como la de Jorge Cortel, y algunos otros, no sé si existe algo parecido en hebreo. Te escribo desde Rishon, en Israel. Y te escucho con el iPod cuando salgo de casa y voy al trabajo en el viaje. Entiendo que este tema de la libertad en la red los tiene muy preocupados, por aquí ni se los nombra. Somos más provincianos y la preocupación pasa más por el Medio Oriente, las guerras, atentados, etc. El bajar un documento de la red a la mayoría les parece algo natural que no da pie a ningún comentario, lo mismo con el software libre o con las redes P2P. Lo que más se escucha de España en Israel es ir en las vacaciones a la zona de Barcelona o a la zona de Torremolinos. En este último lugar hay un hotel donde a veces se escucha el hebreo. A mí lo que más me gusta es la zona de Madrid, la menos popular por aquí, porque las más populares son Barcelona y Andalucía. Yo por mi parte a las 22 horas veo siempre el informativo del canal español por la televisión y estoy al tanto de la política, la economía y la vida cultural de tu país, que de todos los que visité en Europa es el que más me gustó. Te felicito por tu podcast y por tu trabajo que yo valoro mucho. Un gran saludo, Eliau. Postdata. Eliau es Elías. Algunos de los que vivimos en Israel nos hacemos llamar con nombres en hebreo en vez de utilizar el nombre original. Bueno, Eliau, muchísimas gracias por escribirme y bienvenido al Codex Cast. La verdad es que tu carta me llegó totalmente de sorpresa, ya que esta semana, aparte de otro que voy a leer también, no había recibido ningún correo más. Me alegra que este podcast pueda llegar tan lejos, esa es la magia de Internet. Además, desde muy crío, siempre me ha interesado mucho todo el tema de la mitología y la historia de las religiones, con lo cual siempre es agradable saber que se te escucha desde un lugar que siempre ha suscitado, pues, la curiosidad de uno. Resulta curioso que no haya conflicto sobre P2P, como sí sucede en otros países de Europa, aunque supongo que con los problemas y el conflicto que tenéis ahí, el tema de la propiedad intelectual obviamente no será una discusión de prioridad. Hasta ahora no me suena que haya podcasting en hebreo, pero de no haberlo, solo es cuestión de tiempo. Según tengo entendido, en tu país se han creado algunas iniciativas interesantes de software libre, aunque ahora no consigo recordar cuáles. Creo que alguna de ellas era relativa a OpenOffice, pero no me hagas mucho caso porque no lo recuerdo muy bien. Dices que te interesa mucho la vida política y cultural en España. Me alegro por ello. Porque la verdad hay veces que damos muy pero que muy mal ejemplo, especialmente gracias a la política tan amigable de las asociaciones de gestión. Menos mal que somos muchos y conocemos nuestros derechos, que si no, íbamos apañados. Así que muchísimas gracias de nuevo por escribir, de verdad, y espero que te sientas a gusto en este mundillo del podcasting. Ya sabes, si te pica mucho la curiosidad, mira a ver si te montas tú tu propio podcast, porque ahora mismo no creo que nadie esté emitiendo en castellano desde Israel. Y seguro que te escucharía mucha gente. De hecho, si os dais cuenta, los podcasts en castellano están muy extendidos. Así de pronto, vamos a ver, tenemos podcasts en castellano en Estados Unidos, Latinoamérica, como no. También China, ahí está el podcast de Pink Panther de toda China, y alguno más del que ahora no me acuerdo. Hay que ver cómo se extiende la cosa. También me ha llegado un breve correo de María Clara que dice así: Buenas noches, escribano, te oigo muy reivindicativo. Y no se podrá decir que lo haces sin finura y justeza. Pareces un caballero beat. Te rindo mi pleitesía y espero seguir oyéndote en tu cast y yo. Bueno, María, muchas gracias por escribirme. Realmente me alegra recibir estos correos porque significa que mi programa está llegando a la gente. Y en cuanto a lo de la reivindicación, a pesar de que he intentado tomarme estas cosas deportivamente, cuando oigo lo de que las discográficas pretenden hacer en el Parlamento Europeo, que ya hablaremos de eso, o escucho declaraciones poco afortunadas de representantes de las entidades de gestión, pues ¿qué queréis que os diga? Me cuesta muchísimo no hacerme mala sangre con estas cosas. Así que las digo en el podcast, para que corra la voz y la gente sepa lo que se quiere hacer con sus derechos, o con la legislación vigente. También me incluiste un fragmento de un poema de Baudelaire que, por propia seguridad de los oyentes, no puedo leer ya que está en francés y yo tengo más bien poca idea de ese idioma. Así que no es cuestión de reventaros los tímpanos con mi exquisita pronunciación. Para los que os interese echarle un ojo, deciros que se trata de la última estrofa de un poema de Baudelaire en su libro Las flores del mal, que se llama Epígrafe de un libro condenado, que viene muy a cuento porque me lo envió haciendo referencia a todo aquello del artículo de la revista Forbes. Así que nada, muchas gracias otra vez por escribirme y ya sabéis que si queréis mandarme un correo o un audio correo, que no he recibido ninguno todavía, lo podéis hacer a correoscriptorium@gmail.com, correoscriptorium@gmail.com. Y ahora vamos a aprovechar para hacer un pequeño anexo. Habréis notado que el tono de voz ha cambiado ligeramente y es que hoy es un día distinto al de la grabación original. Y esto se debe a dos cosas. Primera, el podcast de esta semana ha sido entregado más tarde de lo normal porque he tenido muchísimo trabajo y no he podido colgarlo antes. Tened en cuenta que no solo es la grabación, también tengo que editar todo el sonido. Y la segunda, que está también relacionada con la primera, recibí dos nuevos correos, uno de Carlos de Salamanca y otro de Antonio López, a los que en principio no iba a poner porque está la grabación ya terminada, pero bueno, ya que este podcast ha tenido que retrasarse de todos modos, pues voy a aprovechar y voy a hablar un poco de los correos aquí. El primero que recibí fue el de Antonio López, que me pedía permiso para poner un enlace directo a las descargas del podcast en una página que tiene optimizada para PDAs y PlayStation portables. Y como la verdad es que mi página no está, lo que se dice, muy acondicionada para esos dos dispositivos, pues le dije que sí, que perfectamente. Así que a partir de ahora, pues vais a tener una versión, digamos, PDA friendly del enlace a las grabaciones en la página de Antonio. En cuanto a Carlos, en su correo me habla de una noticia que ya tiene algún tiempo, pero que la verdad es que me había interesado mucho hablar de ella y al final, no sé por qué, pues decidí pasar del tema. Pero bueno, ya que estamos, pues es interesante tratarlo. La noticia era que Google había incorporado a su sistema de Google AdSense un botón que por cada usuario que clicase en él y se descargase el navegador Firefox, el webmaster de la página donde estaría alojado dicho botón ganaría 1 euro. No hay que negar que la campaña es original, pero yo no estoy seguro que sea un movimiento demasiado acertado. Me parece una campaña un poquito agresiva con respecto a Internet Explorer. Y no sé, en mi humilde opinión, pues las campañas para promocionar el software libre no se deberían de regir por las mismas condiciones leoninas que el software privativo. Pero bueno, supongo que es cuestión de gustos y de opiniones. A mí, desde luego, me da igual que me den un dólar o me lo dejen de dar. O sea, yo voy a recomendar Firefox por sistema y no necesito ningún tipo de añadido de compensación por ello. En el guión del Codexcast tenéis los enlaces a las páginas que os acabo de citar. La de PDAs, que tiene una especie de mini portal de descarga de podcast, y el enlace a la noticia que nos había enviado Carlos de Salamanca. Y ahora sí, se termina, digamos, este anexo a la grabación y sigue la grabación que está ya en su final. Nada más, únicamente deciros lo del principio, que a estas horas ya habrá salido la versión final de Firefox 1.5 y para los que ya lo tengan, urge actualización, y para los que aún no uséis Firefox, ya estáis tardando. Porque aunque al principio no conozcáis muchas opciones y solamente lo manejéis pues más o menos igual que podréis manejar el Internet Explorer, ya estáis ganando por mucho. Y ahora vamos como siempre con las atribuciones por aquello de no perder la costumbre. Las canciones de intro y final se trata de Junaipol de Shira Kamen, la del sumario es Pat Do This también de Shira Kamen, y las canciones que se han reproducido en el Codexcast pertenecen al grupo Sera, están licenciadas bajo Creative Commons, y podéis descargarlas y encontrarlas en la web oficial del grupo que podéis localizar en el guión de este Codexcast. Nada más, buena semana a todos y hasta el Codexcast número 16.